Cristianismo sí, comunismo no. Con estas palabras ofenden a Dios. Porque comunismo es comunidad. Comunitarismo es la comunión. Porque cristianismo es comunidad. Comunitarismo es la comunión. Recuerdo la última cena que ofreció Cristo Señor. Eran 13 comensales, comían en comunión, compartían sus alimentos comunitariamente, convivió en comunidad con el peligro presente. Y Cristo multiplicó los panes y los pescados, y todo el mundo sació el apetito atrasado. Fue un acto de comunión que a todos dejó asombrados. Con esto nos enseñó que el bien común es sagrado. Cristianismo sí, comunismo no. Con estas palabras ofenden a Dios. Porque comunismo es comunidad. Es la comunión. Porque cristianismo es comunidad. Comunitarismo es la comunión. Solo los ricos le temen a toda comunidad y nos quieren engañar con falsa publicidad. Ya no recuerdan que Cristo dijo muy claramente que los bienes de la tierra son para toda la gente. Por eso arrojo del templo a escribas y mercaderes, enseño con el ejemplo nuestros futuros deberes. Debemos de sacudirnos a los acaparadores, comunizando los bienes, huyen los explotadores. Cristianismo sí, comunismo no, con estas palabras ofenden a Dios. Porque comunismo es comunidad. Porque cristianismo es comunidad. Comunitarismo es la comunión. Y a los que buscan el bien de nuestra comunidad, los siguen crucificando con su infinita maldad. Los modernos fariseos, sicarios del capital, que siguen asesinando a toda la humanidad. Pero Jesús también dijo a su paso por la tierra: yo no vine a hacer la paz, yo vine a encender la guerra. Guerra contra la injusticia y contra la explotación, que solo puede ganarse con una revolución. Cristianismo sí, comunismo no. Con estas palabras ofenden a Dios. Porque comunismo es comunidad. Comunitarismo es la comunión. Porque cristianismo es comunidad. Comunitarismo es la comunión. Cristianismo sí, comunismo no. Con estas palabras ofender a Dios. Porque comunismo es comunidad. Comunitarismo es la comunión. Porque cristianismo es comunidad. Comunitarismo es la comunión. Cristianismo sí, comunismo no. Con estas palabras ofenden a Dios. Porque comunismo es comunidad. Comunitarismo es la comunión. Porque cristianismo.